acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturna, a nuestro camaleónico ritual de lo virtual de Eclectomeiroland. Patinando en estas pistas gercianas hasta llegar colisionando estrepitosa y sobrecogedoramente esta sedición número 500, que coincide baquetonamente y bucaneramente con nuestro 11 aniversario de sabotaje radial gercianero que seguimos arrojando desde los estudios Churrubusco en Tomatitlán de la Luna, laboratorio donde elaboramos nuestras armas despistemológicas defragmentadoras desde el fin del mundo más reciente en aquel giro de 180 grados en el año 2012, arrancando en aquella primera década de este milenio con la compañía del compadre Alejandro Tonatiuh Cervantes, conocido en el bajo mundo de las caguamas de vidrio como el Tonaraya, a quien escucharemos en este primer bloque de reminiscencias. Primero un saludo de la parte que comparte del compadre, luego con un choro de su servilleta titulado Tamal en su aguardentosa voz, y posteriormente a dúo denominado Los Paranoias, acompañado también de su servilleta en una versión del tema Locura Colectiva de la legendaria banda Poncotorra, Suciedad Discriminada, con la que colaboramos en aquella variopinta celebración donde muchas otras bandas hicieron lo propio con otros temas de los sucios. A continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 500, en nuestro 11 aniversario por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Damos tinta de que es solo una subdivisión más del Estado, de hijos de su puta madre culo, vende patria, hijos de su puta madre, coman ustedes y métanse los putos dedos ustedes y hasta las manos entre ustedes, culos, hijos de su madre. Guerra aire, compadre, guerra aire. La pasión, compadre. Eclectomeiroland Paranoias. Y pues el choro se llama Tamal. Ni más ni menos que Tamal. Tamalón, Tamagoshi. Entonces, el Tonaraya con Tamal. Tamal no quería despertar. Le dolía la cabeza, pero igual lo despertaban y se dejaba despertar. Caminar sin equilibrio y cuidarse de ser visto en esas condiciones era su tortura. ¡Oye! ¡Ya es hora de que estés yéndote a la escuela! Empezaba a oír en la oscuridad que aún le brindaban sus párpados por la mañana. ¡Ya voy! Se quedaba sembrado en el piso cerca de su cama, sin erguirse, y piensa: tengo ganas de algo, tengo ganas de algo. Lo haré, me lo comeré, me lo fumaré, lo admiraré, o solo lo pensaré, no sé. Todo tiene sus consecuencias, chin. Estoy mojado. Unos dedos truenan repetidamente e histéricamente en su oído izquierdo para abrirle paso y tenderle alfombra roja a uno de esos gritos que le sacuden a uno el cerebro hasta temblar como gelatina. ¡Despiértate ya! ¿Qué no ves que vas a llegar tarde? ¡Y

Con aquella primera entrega, el tocayo nos proponía nada más y nada menos que la muerte. Incluso para la muerte misma, arrasando con todas, todes y todo en el camino. Sin más preámbulos, de Juan Juan o Juan en su primera colaboración en aquel maravilloso 2015 y posteriormente prestándonos su voz para resucitar un texto nuestro titulado Sucede, se da sucediendo. A continuación, acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 500, en nuestro 11 aniversario, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por Radio Común MX. Hola a todos los amigos y amigas de esta gran familia paranoica y piratísima, de la cual hoy indefectiblemente me siento parte. Y no solo por poder compartir algunas líneas de lo que hago, sino básicamente porque creo que todo accionar piratísimo y paranoico tiene mucho que ver con las raíces de esta América que busca, o que es obligada a buscar su nombre en los basurales de la cultura, en los hermosos basurales de la cultura. Y creo que en ese chatarrerío de rosas y de escarabajos estamos un poco metidos todos, y desde esa especie de tianguis psicodélico será esta apuesta, que es escribir. Y esto es un poco de lo que hoy comparto con ustedes. Juan Ojeda, un pibe al sur. Aquí estamos. Eclectomeiroland Paranoias. Sucede, se da, sucediendo. Y sucedió que después de haber orbitado la luna y el sol alrededor el uno del otro, su colisión fue algo inminente, algo sin precedente, pero con todo el sabor ancestral y esencial. Ambos campos magnéticos enloquecieron y tomaron la forma de algo que asemejó una trenza luminosa de auroras boreales en medio de una hipnótica danza, para desenlazar en un estruendoso choque, desprendiendo fragmentos de ambas partes, las cuales de forma progresiva han cobrado vida propia, orbitando alrededor del evento, girando con una pasión jamás atestiguada, pero sí bastante apreciada por los sentidos. Una vez atacados por todos los frentes, en una suerte de estampida caleidoscópica, que deja la sensación de haber olido su color, visto su sabor, tocado su canto con mis sueños. Una y otra vez, lamiendo la eternidad, con la sensación de haber oído el silencio, conformado por una serie de eventos afortunados que se han escrito, se escriben, y se escribiendo con la fuerza de la sangre que recorre las venas del cosmos, que atestigua al fin el reencuentro de dos cuerpos que se creían distantes. Bienvenidísimas de vuelta, queridísimas, queridísimas bestias nocturnas. Lléguenle al bacanal sónico chingüengüenchón de Clecto Maryland, patinando en esta pista gerciana hasta llegar colisionando a esta sedición número 500, que coincide

La gente dice, la generación de la guerra, y comparan, la generación de la guerra. Pero si esa gente era feliz, vivió la victoria, salieron vencedores. Esto les infundió una gran energía vital, o dicho en los términos de ahora, una poderosa carga de supervivencia. No tenían miedo de nada, querían vivir, estudiar, traer niños al mundo. En cambio, nosotros tenemos miedo de todo. Tememos por nuestros hijos, por los nietos que aún no han nacido. Aún no han nacido y ya tememos por ellos. La gente sonríe menos, no canta como antes cantaba en las fiestas. No solo ha cambiado el paisaje, pues donde antes se extendían los campos, han crecido de nuevo los bosques, se han llenado de arbustos, sino también se ha alterado el carácter nacional. Todos sufren depresiones. El sentimiento dominante es el de estar condenados. Chernobyl es una metáfora, un símbolo, como nuestra vida cotidiana, nuestro modo de pensar. Algunas veces pienso que sería mejor que no escribieran sobre nosotros. Entonces nos tendrían menos miedo. Porque tampoco en casa de un enfermo de cáncer se habla de esta terrible enfermedad, como tampoco en las celdas de los condenados a cadena perpetua se cuentan los años que les quedan de pena. Monólogo sobre el niño deforme, al que de todos modos voy a querer, del libro Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Eclectomeiroland Paranoias. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas desempeñando por inercia y por hábito, y lo vives, y dictas el oficio a quienes corresponde, y das la clase lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente, y en la noche redactas el texto que la imprenta devorará mañana, y vigilas, oh, solo por encima, la marcha de la casa, la perfecta coordinación de múltiples programas, porque el hijo mayor ya viste de etiqueta para ir de chambelán a un baile de 15 años, y el menor quiere ser futbolista, y el de en medio tiene un póster del Che junto a su tocadiscos, y repasas las cuentas del gasto y reflexionas junto a la cocinera sobre el costo de la vida y el ars magna combinatoria del que surge el menú posible y cotidiano. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte y ponerte la crema nutritiva, y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y ya en la oscuridad, en el umbral del sueño, echas de menos lo que se ha perdido. El diamante de más precio, la carta de marear, el libro con 100 preguntas básicas y sus correspondientes respuestas, para un diálogo elemental siquiera con la esfinge. Y tienes la penosa sensación de que en el crucigrama se deslizó una errata que lo hace irresoluble, y deletreas el nombre del caos, y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas, y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. Valium 10, Rosario Castellanos. Seguimos en este ritual de lo virtual de Eclectomeiroland. Ahora que cumplimos 11 años, igual a 500 ataques en el mercado gerciano y siberiano, medio kilo de baquetonada, de epistemológica y de fragmentadora, nos preparamos baquetonamente para los anales. Para los anales de la historia que nos albergarán profundamente dentro de sus recuentos, por los cuales habrán de saber de nuestras huestes bucaneras terroristas radiales que atacan vuestras neuronas estrepitosa y sobrecogedoramente una y otra vez. Desde un inicio, este espacio nació grabado totalmente en vivo desde los estudios Churrobusco en Tomatitlán de la Luna, y posteriormente recibimos la invitación de Política y Rock and Roll Radio en aquel 2012, cuando iniciaba con la primera frecuencia en el cuadrante en la 97.7 en vivo durante la primera etapa de nuestra historia, y luego volvimos a hacerlo de forma remota y enlatada, dándole vida a infinidad de secciones como el tributo lunático, el flush informativo, el menú terrorista, Local Locos, los pilones piratones, Townerland, Palabra de Bruja, Choro Chido, Rincón Sonic Yutero, Álbum del Álbum, las entrevistas de la pandemia y muchísimas más. También tuvimos el placer de colaborar en varios proyectos musicales a lo largo y ancho de esta década, más uno, como con mi colega hermano, decente docente de corazón partido, Dani Camarena, a quien le mando un abrazo, Saca Pedazos, con quien armé la fábrica de choros musicalizados magistralmente por él, por cierto, que tuvimos a bien llamar Colizione. Con mi carnal Jorge Leiva, el Bolas, le tupimos duro en forma dueto batería y bajo con nuestra contestadora descompuesta, a él se le ocurrió el nombre, la Blasfemia Sónica, que se nos escurrió junto al Héctor Chachalaco Lagarda y el Martín Gudi Aguirre Fajifaji. También, cuando su servilleta tuvo la fortuna de compartir aventuras sónicas con el Yoyo, alias David Toscano, maestro de la percusión, compasión y miembro colgante de varios proyectos musicales, como Los Vecinos Incómodos, El Guaje Colectivo en su tiempo, La Perra Vida, también el Sigiberto, guitarro del eterno tributo a los Pixies, además del compa Paya Payadelic en las tornas e Histeria Digital. ¿De dónde suena a continuación? El tema Aeróbic Celestial de la Costra y luego Rojo con Colizione, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Merlans, edición 500, en nuestro 11 aniversario por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. Rojo embarrado en las barras que forman los labios. Rojo como se comen intercambios de rayos. Resbalar entre grietas que comunican cómo se cantan por dentro los silencios. Sin anuncios, sin pausas, todo de corrida. Rojos atardeceres hasta rojos amaneceres, llegan tarde a seres que tarde son. su vieja canción, gozándolo todo a su paso, sin prisa, con risa, de rizos que rozan, con rosas que hallan las rayas sin mallas sobre las sillas. Sí, ya, momento de morder la noche del rojo derroche. Ahora unas palabras de nuestros patrocinadores. Bouchons R Us te trae lo último con sus botas pezuñas con el look recién salido del rastro. Con tacones de Magnum 357, 9 milímetros, Beretta y escuadras. Ya existe un convenio con Chayo Nails, líder en aplicación de uñas postizas equipadas con pantallas LED y Blu-ray, para que también equipen todos sus sucursales con un esmeril y puedas ir a hacerle su pezuñicure a tus pezuñas Bouchons R Us. Así como limpiarle esas coquetas garrapatas, baquetoncillas que se alojan de vez en cuando en tus pezuñotas. ¿Qué esperas? Sal relinchando a tu próxima cita. Pezuñotas Bouchons R Us. Fresquecitas de rastro a tus manos. Ya vienen con esencias de estiércol fresco, así como olor a bosa nueva con motivos de leopardo y encantadores simbolitos de Luis Buchón. Pezuñotas Bouchons R Us. Juan's Direction. Hoy tienes la oportunidad de dejar atrás el mundo de ignorancia y estupidez crónica para descubrir uno de los misterios para la mayoría de los hermosillenses que contamos con licencia de conducir por razones aún más misteriosas. Esa protuberancia posicionada a la izquierda del volante de tu vehículo no es un símbolo fálico destinado a llevar a cabo rituales de alguna oscura secta religiosa. No es un receptáculo para colocar tus anillos de cualquier tipo, tus rosarios, conchas ni extensiones. Tampoco es una navaja suiza enfundada en tu volante. Se trata, amigos y amigas, ni más ni menos que de la palanca de las direccionales. Sí, esas lucecillas posicionadas en ambos dos lados de los faros en tu automóvil que indican tus deseos de cambiar el rumbo de tu bólido. Así es, amigos, tal empresa es posible de lograr. Indicarle al mundo que tu destino está por cambiar de carril hacia la izquierda y, no lo vas a creer, pero también hacia la derecha. Sé que puedes estar en shock todavía, pero aún hay más. Tenemos que también puedes indicar que tu destino cambia, espero estén preparados para esto, para doblar las esquinas hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo sé que todo esto es demasiada información para digerirla en este momento, por lo que debido a los altos índices de estupidez y prepotencia que inundan esta asoleada ciudad, creamos para ti la Academia para el Dominio en la Palanca de las Direccionales, Juan's Direction. Así es, ya no vivirás más en la ignorancia, conocerás el gran misterio que envuelve esa palanca a la izquierda de tu volante. Juan's Direction. Honoris nobilis indireccionalis. Permiso de gobernación inexistente, nos mandamos solos ya que tomamos la dirección de nuestro rumbo en nuestras manos. Así seguimos en esta edición número 500, en el marco de nuestro 11º aniversario al aire, con nuestro ritual de lo virtual de Klectomiroland, en donde hemos podido compartir con deliciosas personalidades que se han atrevido a colaborar con nosotras, como el Mike Carnalola Miguelone, Peter Ars Moriendi, Doñañas, Nadia Bla Bla Urias desde Inglaterra en Brighton, Roldán desde Las Vegas, Silvia May Torena con su poesía del desierto, Fer Jacobo con su palabra de bruja, Don Uriel, Jackie que radicaba en Ciudad de México, el converso de Omar Bravo, David Toscano con su World Beat de David, Manuel Acuña y el Pecas con quienes silbané la saga que titulamos La Cápsula, Miguel Manríquez, el Vasco Vergara, el Oso Luis Schroeder, versando patria de Don Fernando Jiménez en Querétaro, que esas décimas poéticas eran una delicia, aquí en el rancho, el universo deliciosamente absurdista de Don Franco Félix, los reportes de Radio Capullo de Don Iván Ballesteros, la tormenta de epistemológica que emana del queridísimo Paco Alonso desde Hipatia, Heroica y Librería y su Foro de Babel. Desde Monster City, en Ciudad de México, Don Yair Hernández y sus diatribas. El adorado Chepotle desde su rincón chilango. El chorero mayor Rodrigo Solís con su maravilloso choro chido. Desde Jalisco, el genial Canalla de Ángel Ortuño, con su genial poesía y erudición, e innumerables colaboradoras a quienes les mandamos muchos abrazos, saca pedazos. Ni se diga a todas las bandas que han compartido sus charlas sobre su música en nuestra etapa de entrevistas durante el encierro de la pandemia. Desde el 2019 nos regordeamos, como decía el tlatoani copetudo, de interesante, lúdico y flexible léxico, el Quique Peña, en anunciarles que ya se podía escuchar este programucho paranoico y piratísimo tanto por la plataforma iVox, es iLatina VWX, en iTunes, en Apple Podcast, como ahora también por la verde canica sonora de Spotify, buscándolo simplemente como Eclectomeiroland. Y por supuesto, todo y un poco más en el sitio de archive.org o archive.org. Escuchamos a continuación un episodio precisamente de la cápsula, el episodio 8, titulado El Howard Peck Show, justo después de unas palabras acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 500, en nuestro 11 aniversario, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco, por Radio Común. MX. Este ejercicio requerirá de su imaginación. Capítulo 8. ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo está Don Pecas. Miren todas esas orejas. Les digo que nos están escuchando. Nos están juzgando. ¿Saben cómo sería mejor? Creo que nadie nos está entendiendo. Miren, todos nos están escuchando. Tranquilo, Tomate. Creo que las últimas ideas fueron un poco extremas, un poco fuera de lo común. Ocupamos algo así como más calmado, ¿no? Algo más masticable, algo más cotidiano, algo que la gente entienda. ¿Y mi traje de cebra? ¿Dónde está mi traje de cebra? La cebra, la cebra, la cebra. ¿Cuándo va a volver la abuela? Bienvenidos al programa más caliente de la radio, donde el erotismo, el amor y la sensualidad están a flor de oreja. Esto es el Jaguar Peck Show. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 269-1111. Así es, amigos, dos eventos de reciprocidad oral, seguidos de cuatro erectos número uno. Espero sus llamadas, cachondos y cachondas, para escuchar sus deseos y sus experiencias y todo lo que quieran contarnos. Parece que tenemos una primera llamada de la noche. Muy buenas las tengas. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Howard Peck. Gracias por tomar mi llamada. Soy una gran admiradora y tengo mucho escuchándote. Y nunca me había animado a marcar, pero esta noche me siento muy sola. Necesito más que escuchar tu voz. Tengo tiempo sin que nadie me toque y extraño la piel como el pez al agua. Quiero ser tocada, Howard Peck. Quiero ser utilizada como nada. Ah, cabrón. Pues para eso estamos, hermosa. Descríbenos cómo eres, chiquita, para empezar. Para todas esas orejas lujuriosas que nos están escuchando mientras se tocan su show predilecto de la radiola, el Jaguar Peck Show. Soy rubia, alta, piernas largas y carnosas, pechos firmes y abundantes. De hecho, mientras me preguntaste sentí cómo se pusieron duros, labios carnosos y ganas rabiosas de gozar intensamente. Wow, es una verdadera pena que una mujer como tú esté teniendo ese problema. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Mira, te propongo algo, ¿estás en tu casa? Sí, Jaguar. ¿En qué nos estás escuchando? ¿Es uno de esos estéreos con bocinas de piso grandes con mucho bajo? No, en mi teléfono, con los audífonos. Bueno, no importa, podemos echarlo a funcionar. Ok, lo primero que quiero que hagas es relajarte. Ponte en un lugar cómodo, afloja tu ropa y respira profundo. Súbele a los bajos, toma tus audífonos y ahora ensalívalos un poco y mételos dulce y suavemente. ¿Me los meto en las orejas? Muy bien, pues si eso deseas. ¿Estás lista? Ajá. Pues, toma, chiquita. para ofrecerle una promoción consistente en la instalación de una nueva línea adicional en su casa, en donde usted tendrá... Acaba usted de escuchar La Cápsula, los dos minutos y medios más largos de su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Alex Otaola mandando un saludo y una felicitación muy grande de Electromeiroland. Muchos abrazos, muchas felicidades y sigan con esta labor tan chida. Hola, soy Natalia de Chaqueta de Chándal y quería saludar a Juan Altomeiro, que conduce un programa de radio fantástico en el desierto de Sonora. Y bueno, que quería felicitarlo por una década de música y de apoyo a la escena independiente, no solamente de México, sino también de todo el mundo. Así que un beso muy, pero muy grande desde Barcelona, de mi parte, y de todas las chaquetas de chándal. ¡Mua! ¡Exquisitas cabras! ¡Deliciosos cabrones! Una vez más, el Chepote en el Rincón del Chepote para recuerdos, para festejar al Tomero Jackson. Desde la Ciudad de México ya se dan cuenta, ¿no? Yo les mando vibras, yo que participé ahí con el Tomero, en Política de Rock and Roll Radio, en Hermosillo, Sonora, con mis crónicas anarquistas, con mis reportajes de bandas, cápsulas, microcápsulas, hechas un desvergue para ustedes, público del mundo. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero enviar un fuerte abrazo al show de radio Eclecto Meirolán, espero haberlo dicho bien, en la radio de Hermosillo. Quiero enviar un abrazo a todos y todas las oyentes, a Juan Estrada y de parte de la banda, de mis compañeros y en mi nombre, pues saludarles y desearles que disfruten. Un abrazo. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Cinco y quiero felicitar y celebrar del programa Eclectomeiroland del Buen Tomate. Y seguimos en pie de lucha, Tomate. Felicidades por estas aventuras auditivas que nos has dado en estos años. Entonces, que sigan más. Seguimos en pie de lucha. Abrazotes. Hola, ¿qué tal? Soy Sueiro de Medalla y nada, es un orgullo estar felicitando al aniversario de Eclectomeiroland, porque para nosotros en Medalla creo que fue la primera radio de México que quiso contar con nosotros y más siendo un grupo de España, como que hace muchísima ilusión, y más siendo un grupo pequeño como somos, que no siempre surgen estas oportunidades. Así que nada, muchísimas gracias por todo y por 10 años más. Desde las tierras del sur de Tlalpan, desde el mero Ajusco, pues un saludo hasta Hermosillo, Sonora. Un abrazo fuerte para nuestro compañero Juan, el Tomerio Jackson, de su gran, pero gran programa Eclectomeiroland. Pues nosotros mandamos verdaderos abrazos, diría él, de esos zacapedos, porque pues en el marco de este festejo conviene mandar siempre buena vibra. Para todas las personas que nos escuchan, yo soy mismísimo el Adolfo desde Radio Común en la Ciudad de México. Pues fuerza y energía, éxito en todos los proyectos. Amigos de Eclectomeiroland, nombre difícil pero ya me lo aprendí. Felicidades por estos años, una labor ardua pero sin duda placentera, difundiendo cosas muy chidas, la verdad. Una exploración que vale la pena resaltar, más allá de todo lo que se ve al final, sin duda el trabajo detrás de buscar, contactar, dar formato, es algo totalmente para engrandecer. Un abrazo hasta allá de Yair Hernández, quien ha colaborado ocasionalmente, menos de lo que me gustaría, pero luego la vida te consume, pero pues ahí he aportado mi granito de arena y pues realmente agradecer mucho al programa y felicitar por estos 10 años allá en Hermosillo, Sonora y en muchas otras latitudes, sin duda. Abrazo. Mi querido Tomate, pues qué te puedo decir, muchas felicidades por tu Eclectomeiroland Paranoia para Piratones, un programa algo especial. Para mí fue especial porque fui colaborador tuyo también en la cápsula de World Music de World Music de David. Y pues por supuesto felicitarte, un gran abrazo a ti y a tus colaboradores también. y a la radio, que es la radio más chingona de Hermosillo, Política y Rock and Roll Radio. Ojalá y cumplas 10, 20, 30, 100 años más, los que sean. Uno de los mejores programas que he escuchado, sinceramente. Y pues, un abrazo, carnal. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sin Ducano de Ampersand. Esperando se encuentren muy bien en este 2023. Aprovecho para felicitar al programa Eclectomeiroland, que está cumpliendo años. Muchísimas felicidades. Un abrazo a todos por allá, a todos los escuchas. Que sigan los festejos. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating of Eclectomeiroland. Tune in, turn on, drop out. Hola amigos, soy Jenny Bombo de las Ultrasónicas. Esta es una felicitación para Eclectomeiroland y bueno, también un beso para Juan el Tomero Jackson, que es el conductor. Besos. Si algo podemos decir de Eclectomeiroland, son dos cosas. Uno, que es un espacio donde puedes escuchar a piratones en una dimensión, en un no contrato social al margen de la cotidianidad, de lo wannabe y de lo que tenemos que ser y cómo nos tenemos que mirar para alcanzar no sé qué pinches sueños pendejos que no corresponden a nadie, o por lo menos a nadie que esté vivo. Y esa es la primera característica que yo encuentro en Eclectomeiroland. Un subterfugio, algo que te relaja y que te abre las orejas a subjetividades insospechadas. Lo segundo, y esto es algo muy entrañable, algo con lo cual tenemos mucho cariño, es que es una fuente de música, o música desconocida, nueva para nuestras orejas, o bien música que uno no se había dado a la ocasión de escuchar con detenimiento y con extensión, que los álbums conceptuales o trabajos organizados a lo largo de muchos minutos sonoros requieren. Eclectomeiroland es eso, es una referencia de garantía. ¿Qué es la calidad? La cualidad, dicen algunos. Yo no sé qué es calidad, pero por lo menos sé que si escucharé música en Eclectomeiroland será música previamente y con mucho cuidado seleccionada. Y eso pues es muy bonito. Por último, quisiera agradecer a Eclectomeiroland por haber festejado sus 10 años en librería Hipatia. Todo fue como ha sido, pero muchas gracias, Tomeiro. Fue algo muy bonito. Muy locochón también. Seguimos en la resaca. Digo, en la batalla. Hola, queridas y queridos radioescuchas de Eclectomeiroland en el Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los saluda desde Alemania, Mueran Humanos. Mi nombre es Tomás Nochtev. Abrazos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fritz Tamés, guitarrista de Jumbo, y los quiero invitar a escuchar Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, un abrazo. Hi, we're Grasshopper, a post-punk band from Brighton, England, here in Eclectomeiroland, Política and Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. Hola, soy Gil, acá en el Eclectomeiroland y desde Política y Rock and Roll en el 106.7 FM, desde Hermosillo. Hola, querido radio escucha de Eclectomeiroland y Política y Rock and Roll Radio. Somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba y un fuerte abrazo. ¡Suscríbete! Así es como terminamos copiosamente esta edición número 500 para arrancar con los festejos bucaneros de nuestro onceavo aniversario en este ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, aquí de vuelta en la cabina ladina de la nave nodriza en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM, sobreviviendo al ataque neuronal radial. Queridísima fauna radial nocturna en esta asoleada ciudad y demás puntos geográficos en el globo bobo. Nos escuchamos la siguiente semana con todo, como todos los miércoles y domingos en Ajusco, con nuestras hermanas y hermanos de Radio Común.mx. Por el momento, escuchamos a continuación los gustadísimos pilones piratones, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, sedición 500, en nuestro onceavo aniversario por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Thank you.